Vocabulario. Ahora vamos a hacer una visita a una casa con el fin de saber cómo llamamos a cada una de sus estancias. Empezando con the kitchen. ¿Qué significa, Annie? Cocina. Good. Kitchen, ¿eh? Dining room. El comedor. Living room, que es... el salón. Hall. El pasillo, la entrada. Garage. El garaje. O garage, como dicen en Estados Unidos. Bedroom. El dormitorio. Bathroom. El cuarto de baño. Guest bedroom. El cuarto de invitados. Y la pregunta, whose, ¿qué significa? ¿De quién? Muy bien. Entonces, nos vamos a fijar en el plano de la casa que aparece en la página 25. Y vamos a hacer una serie de preguntas sobre diferentes estancias de la misma, ¿vale? Vale. Ok. Empezando entonces, ¿is this the living room? No, it's not. ¿Is it the garage? No, it's not. What is it? Es el comedor. It's the dining room. It's the dining room. Muy bien. ¿Is this the dining room? No, it's not. ¿Is it the bathroom? No, it's not. What is it? Es el garaje, ¿no? It's the garage. It's the garage. Garage. Garage. Eso es, garage. Is this the garage? No, it's not. Is it the living room? No, it's not. What is it? Es la cocina. It's the kitchen. It's. Más fuerte, ¿eh? It's. It's the kitchen. Eso es, it's the kitchen. Is this the bathroom? No, it's not. Is it the hall? No, it's not. What is it? Is the guest. It's. It's the guest. Más fuerte, tu T tiene que ser mucho más destacada. It's the guest bedroom. Bedroom. Bedroom. Okay, it's the guest bedroom. Good. Is this Michael's bedroom? No, it's not. Is it Philip and Nancy's bedroom? No, it's not. Whose bedroom is it? ¿De quién es el dormitorio? Es de Denise. It's Denise's bedroom. It's Denise's bedroom. Muy bien. Is this Denise's bedroom? No, it's not. Is it Michael's bedroom? No, it's not. Whose bedroom is it? Pues es de Philip y Nancy. It's Philip and Nancy's bedroom. Muy bien.